día de hoy, basada en hechos y sucesos muy anteriores a que su servidor naciera, algunos muy anteriores, otros no tanto. Su servidor, ya con bastantes ayeres, nací en el año de 1952, o sea, la mitad del siglo XX. Tenía un poco de 5 años que se había terminado la Segunda Guerra Mundial y todo mundo recuerda muchos hechos en base a estas cosas, pero pocos en relación con este punto fundamental que siempre nos ha ocupado. Tenían asimismo un poco más de 100 años que nos había sido arrebatada más de la mitad de nuestro territorio. Y sin embargo, continuaban los hechos sociales en ambos lados de la frontera. El punto fundamental al que me quiero referir se dio con la existencia de las ligas negras y la existencia de los mexicanos y los jugadores negros jugando béisbol. Normalmente, si nosotros apreciamos lo que tenemos como historia oficial, nos vamos a dar cuenta de que pues se habla de que el béisbol lo inventó un coronel que se llamaba Abner Doubleday en Cooperstown, en Estados Unidos, y que pues era un juego que era un derivado del cricket, que lo trataba de hacer menos aburrido. Este juego, pues, al poco tiempo comenzó a ser jugado por los negros y por otras minorías en Estados Unidos. Pero, ¿qué era lo que teníamos nosotros? Que esos negros, pues, comenzaron a jugar bien y que llegaron jugadores de Cuba, y llegaron jugadores de México, y llegaron jugadores de muchos lugares, y comenzaron a jugar bien, de tal forma que en estos días, aún con la abulladora información que se nos llega en relación con el fútbol como si fuera el único deporte, pues tenemos un béisbol que se juega en Japón, a donde pues han sido 2 veces los campeones del Clásico Mundial, en Corea, en China mismo, las 2 Chinas, bueno, China Taipei y China Continental, y sin duda en México. Esta historia que les voy a platicar el día de hoy es la historia de las ligas negras y de la Liga Mexicana de Béisbol en los años 30 y 40. Miren ustedes, la información principal de esto fue lo que me platicó mi padre, además de los recuerdos muy lejanos de lo que me platicó mi abuelo, los recuerdos de los amigos de mi padre en relación con un deporte y con un movimiento social que se dio en ese momento. Se iniciaron pues los grandes juegos de béisbol, a nosotros nos platican mucho de pues, héroes legendarios, de historias luminosas y de historias oscuras. Se Mundial de 1919. Y fueron expulsados. Ahí tenemos la figura legendaria de Uli, el descalzo Jack, que fue inclusive borrado y reivindicado recientemente por la cuestión esta fundamental de querer hacer héroes a la gente que antes discriminaron y que antes hicieron pedazos. Siendo estas cosas, vamos a encontrar un béisbol jugado por blancos, para blancos, en un país a donde la segregación sigue siendo un punto fundamental. No nos podemos imaginar presidencias como las de Donald Trump sin acudir a este fenómeno discriminatorio. Cuando llegan a tomar el Capitolio estos salvajes, ahora pues muy iniciado el año, lo hacen basados en consignas discriminatorias y en que los no blancos les fueran a tomar el poder. Pero bueno, vamos a remontarnos en estos momentos a aquellos tiempos de los 30 y de los 40, en los cuales ser blanco, ser mexicano, ser de un color diferente en Estados Unidos significaba una discriminación absoluta. Esta gente no podía viajar en los mismos autobuses, no podía tomar agua en los mismos lugares que los blancos. Lógico, no podían nadar, ni podían disfrutar de nada en igualdad de condiciones. Era obvio, y sigue siendo obvio, que se va a ver muy raro que una persona de raza diferente se case con una chava blanca, ¿verdad? Por más que cuando vamos a Estados Unidos, pues encontramos que las mexicanas que viven allá, pues hiciéramos una muestra porcentual y vamos a encontrar que hay más rubias mexicanas en Estados Unidos que las rubias que hay en los países escandinavos. Bien, siendo así las cosas, vamos a sumergirnos en ese mundo de los 30 y 40 y a platicar del béisbol que se jugó. Los dejo en un momento, vamos a escuchar estos mensajes y regresamos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 9:16. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio.

a finales de, bueno, finales de los 30, durante todos los 40 y inicios de los 50. Fíjense ustedes que debido a las condiciones de discriminación, se comenzó a contratar en México a jugadores negros, jugadores que ahora están en el Salón de la Fama de Cooperstown en Estados Unidos. En este Salón de la Fama están bajo el rubro de ligas negras, es decir, todavía en el Salón de Cooperstown sigue habiendo blancos y negros. En este grupo de jugadores de ligas negras, pues sin duda aparece gente como Jackie Robinson, el primer jugador negro a jugar con los entonces Dodgers de Brooklyn, pero también aparece Satchel Paige, que ya llegó a jugar a Estados Unidos con los Gigantes de Nueva York entonces, y fue el campeón lanzador. Pero lo que poca gente se daba cuenta es que en ese momento Satchel Paige ya tenía 46 años. ¿Pudo haber sido el novato del año a los 46 años? No se lo dieron, simplemente fue el campeón y fue el mejor. Joshua Gibson, el bateador más salvaje, también está ahí en su nicho dorado. Y en fin, los que vamos a platicar en este momento. Se comienzan a contratar los jugadores negros por su indudable calidad y vienen a jugar a México en igualdad de circunstancias con los jugadores blancos, con los jugadores que vienen de Cuba y de varios lugares, aún con el predominio actual de los jugadores dominicanos en las ligas mayores, pues era muy raro el jugador dominicano que llegaba aquí. Pero bien, tenemos aquí que hay un mosaico de jugadores de diferentes nacionalidades y razas jugando en el país. En esos momentos, como ustedes saben, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y esto provoca que en Estados Unidos, pues, las condiciones, tanto financieras como sociales, se destinen más hacia la atención de la guerra que a otras cosas. Mientras tanto, nuestro país daba alimento a Estados Unidos, mandaba energéticos y diferentes productos que hicieron que pues hubiera un auge económico que permitió pues la creación de grandes capitales. Si ustedes se dan cuenta, este es el momento en el cual vamos a encontrar el florecimiento de figuras que nacen a partir del avilacamachismo, muy del lado de Puebla, ¿verdad? Ellos eran de Teciutlán, Puebla, y del lado de Veracruz, es decir, los centros que vendían más alimentos a Estados Unidos, que repito, en ese momento se encontraba en guerra. Y fue ahí como nace una figura legendaria llamado Jorge Pasquel. Él era un hombre, pues, muy dado a ser sensacional. Es famoso su apoyo al cine nacional, sobre todo al Indio Fernández, ¿verdad? Y las películas que financió Jorge Pasquel, pues ahora son las películas clásicas del cine mexicano. personas como el mismo Indio Fernández, como María Félix, Jorge Negrete, Cantinflas, etcétera, fueron las personas que se vieron favorecidas con el mecenazgo de Jorge Pasquilla. Y vinieron esos grandes jugadores. Aquí quiero yo platicar de una figura muy especial. Él se llamaba Willie Wells y viene a México a jugar. Él deja el equipo de las Águilas de Newark, que era un equipo de la Liga Negra, sostenido por unas buenas personas. Ellos sí eran blancos, pero tenían su equipo de Ligas Negras, hacían lo mejor que podían. Pero viene Willie Wells a ganar sueldos importantes que solo estaban reservados a los blancos en Estados Unidos. Y aquí es muy querido por la gente y es apodado como el Diablo Wells. Él probablemente sea el shortstop más destacado en toda la historia del béisbol. Y él jugó aquí en los Azules de Veracruz, aun cuando en inicio fue traído para jugar al Unión Laguna de Torreón. Ahorita me viene al recuerdo y pues en diferentes momentos el Estadio Revolución de Torreón, Coahuila, un estadio Art Deco que, créanlo o no, al fondo tenía un teatro al aire libre. Un estadio realmente inmenso. Y aún ahí, pues había quien buscaba sacar la pelota por detrás del teatro al aire libre. Todavía está ahí el Estadio Revolución, su frente es realmente bello. Tiene el tipo clásico de esos estadios de béisbol, repito, de un estilo Art Deco que personalmente es algo que me gusta mucho. Bien, pues llega Willie Wells a jugar ahí a Unión Laguna por poco tiempo, como el equipo principal de Jorge Pasquel tenía problemas, lo llevan a los Azules de Veracruz. Los Azules de Veracruz, contrariamente a lo que todos podríamos pensar, su estadio no era el estadio que ahora es conocido como el Estadio Beto Ávila, que antes era el Estadio Cuauhtémoc de Veracruz, sino el estadio de los Azules de Veracruz, en el legendario también Parque Delta de la Ciudad de México. El Parque Delta después se remodeló y fue conocido durante muchísimas décadas como el Parque del Seguro Social. Ahora está ahí precisamente el centro comercial que es conocido como Plaza Delta. Bien, llega el Diablo Wells a jugar y llega a jugar a unos Azules de Veracruz incomparables. Se supone que es el equipo más poderoso de toda la historia del béisbol en el mundo, superior a aquellos Yankees de Nueva York de 1927, a donde estaba Jimmy Fox, Joe Cronin, Lou Gehrig, Babe Ruth, etcétera, repaseando un poquito ese orden al bat legendario. Llega el Diablo Wells a jugar con un equipo que traía como manager al legendario Roger Hornsby. Él fue un jugador de los Cardenales de San Luis, pues uno de los más grandes bateadores. llega Roger Hornsby a dirigir a Veracruz, bueno, al equipo de Veracruz con sede en la Ciudad de México, y Hornsby tenía ideas muy cercanas a Hitler. ¿Por qué? Porque pues, obviamente su ascendencia alemana así lo detallaba. Total, tiene muchos problemas, es despedido y acaba dirigiendo el Azules de Veracruz. Primero Willy Wells, el Diablo Wells, y luego la persona que dirigió en México, conocido como el Príncipe Azul, Lázaro Salazar. A mí sí me tocó, recuerdo muy lejanamente, tenía como 4 años, cuando se desplomó dirigiendo a los Diablos Rojos del México y falleció de un ataque al corazón, y era grande Lázaro Salazar, pero era un hombre muy querido. Él era cubano, blanco, y vino aquí a dejar una historia de unión, algo que pues ahora en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, allí en Monterrey, dice un diamante para todos, es decir, para que todo el mundo jugara béisbol, no importando su raza. Bien, llega Willy Wells a México y entra a ese gran equipo que pues iban a ser los Azules de Veracruz. Y Willy Wells tiene frases famosas, ¿verdad? En recuerdo a pues las circunstancias tan duras que vivió, él platica que aquí sí era tratado como una persona, que aquí sí iba a ganar para vivir como una persona decente y que iba a lograr cosas hacia adelante. Volvemos a estos años 40, 50, en los cuales pues son legendarias las historias, pues como figuras, como Louis Armstrong, pues tenía que viajar en camiones, mientras las orquestas iban en los trenes, y Louis Armstrong, aunque era el mejor trompetista, lo tenía que hacer en camiones porque era negro. De la misma manera, Ray Charles, pues, su orquesta negra, no podía llegar a los hoteles de blancos, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Vamos a encontrar nosotros, aquí sí quiero hacer mención, ¿verdad?, a una publicación en internet que se llama El Slider. No tenemos mayores datos, pero qué buena publicación, yo se las recomiendo. La liga es https://elslider.com. Slider se escribe en español, ¿verdad? S-L-I-D-R, quiere decir el resbaloso, es el nombre de una pichada que se tira con los dedos juntos. Y precisamente haga que la bola vaya patinando, por eso se llama El Slider, ¿verdad? Entonces, esta publicación del Slider, que la encabeza el señor don César González Gómez, es la que nos da muchos datos que estamos ahorita platicando, aparte pues de lo que esta ruinosa memoria recuerda, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar que en fama de Cooperstown en Estados Unidos, pues no vamos a encontrar que muchos jugadores llegan por los logros que tienen en las ligas mayores, como las se les conoce, ¿no? Sino por hechos que implican un nivel mínimo de equidad. Obviamente, Joshua Gibson o Monty Irvin o Roy Campanella pues no llegan al Salón de la Fama de Cooperstown por todo lo que hayan hecho. Gibson no jugó en ligas mayores, a pesar de ser el bateador más salvaje, precisamente porque su carácter no se lo permitía. Gibson muere en la ciudad de Veracruz, en la ciudad de Puerto, Jarocho, ¿verdad? Y pues muy metido en la afición y en el cariño de los mexicanos. Monty Irvin sí se regresó a Estados Unidos y muere lejos, él sí jugó. Y Roy Campanella es el caso más dramático. Él llega como catcher a los Dodgers de Brooklyn y después pasa con ellos a Los Ángeles, que ahora pues son los campeones de béisbol de Estados Unidos. Y él tiene un accidente de tránsito que lo deja paralítico. Vive prácticamente de la beneficencia hasta que fallece. Yo recuerdo el momento dramático en el que lanza la primera bola en la Serie Mundial de 1964. Lo llevan en su silla de ruedas y lo único que alcanza a hacer es poner la bola en la mano derecha, y lo único que alcanza es a depositarla en su guardia. Bien. Dejamos este momento realmente conmovedor y nos encontramos con un béisbol muy diferente al que ahora se practica. Era un béisbol rudo, ríspido, de veras difícil. Todavía me tocó a mí jugar con jugadores de ese tipo en las ligas amateurs en México. Yo me recuerdo cuando se iba a barrer a alguien en segunda base, pues recuerdo haber llegado, teníamos 14, 15 años, y nos quedamos impresionados porque veníamos pues al campeonato entonces del Distrito Federal y vimos cómo los jugadores de Xochimilco tenían un esmeril y estaban afilando los spikes, lógicamente para usarlos como arma a la hora de jugar así. Y entonces las barridas en segunda base eran realmente aterradoras, ¿no? Algo muy diferente a lo que los niños que veníamos de ligas pequeñas pues usábamos, ¿no? En el época no era jugar bien, ¿verdad? Y cómo se evitaba una barrida que se podía llevar a las espinillas de un jugador, romperle las piernas, pues simple, el segunda base o el shortstop cuando tiraban a primera pues le tiraban la bola en la cara, obligando al que venía a barrerse a tirarse de ese tipo de béisbol rudo. Y el Diablo Wells inventó algo que poca gente sabe, era un bateador muy, muy peligroso, repartía batazos por todos lados y siempre le tiraban a la cabeza. Entonces, un día llegó con una especie de casco de obrero, que fue el primero que hubo, y llegó a batear así, pues, que no lo lesionaran. Yo todavía recuerdo y no tan lejano en el tiempo, un partido que fue en los 70, en el que me dieron 8 bolazos, y le hora de correr me tiraron de bolazos, ¿no? Y obviamente pues tampoco era una blanca paloma, ¿no? Al tercer bolazo que me dio el pitcher contrario, pues me le fui encima a golpes, ¿no? Y cuando iba a terminar también, ahí sí no me dio, pero me tiré al piso, me levanté y le aventé el bate a la cara. En fin, ese era el béisbol de esos tiempos, y así jugaban de rudo estas personas. Venía dentro de estos jugadores legendarios, Mickey Owen. Fue un catcher que pues era de los mejores jugadores. Él era el catcher de los Dodgers de Brooklyn. Y llegó a México a ganar más que los jugadores que ganaban más en Estados Unidos. Que en esa época eran el pitcher y luego legendario manager de los Indios de Cleveland y Joe Cron, que venía de los Yankees, después se fue a los Medias Rojas de Boston. Ellos ganaban $25,000 cada uno, que eran pues francamente cantidades legendarias. Y Mickey Owen llegó aquí a ganar con los Azules de Veracruz la cantidad de $27,500, es decir, $2,500 más de lo que ganaban los mejores jugadores de Estados Unidos. Y aquí tenemos, gracias de nuevo a este medio denominado el Slider, un facsímil del contrato que firma. Dice en el encabezado, no lo voy a leer todo completo, por supuesto, el encabezado dice: Agreement between Jorge Pasquel, President of Mexican Baseball League, and Arnold Mickey Malcolm Owen, expiring April 2, 1951. Es decir, es un contrato que celebra Jorge Pasquel como presidente de la Liga Mexicana de Béisbol y Arnold, conocido como Mickey Malcolm Owen, que expiraba el 2 de abril de 1951. Bien, resulta que los jugadores que se van a México ya no podían regresar a jugar a Estados Unidos. Y tal fue la presión de que se quedara Mickey Owen en Estados Unidos, que se regresó y rompió el contrato. Pero ya antes había habido dificultades, porque Mickey Owen era blanco y tenía prejuicios racistas. Esto estalla en una legendaria bronca en el Parque Delta, cuando se le fue a los golpes al catcher de los Diablos Rojos del México, me pongo de pie, y se le va encima a Claro Duan, que era un catcher cubano, y fue famosa la bronca. Bien, vamos a dejar este relato lleno de anécdotas, lleno de cuestiones, porque es momento de que escuchemos otros mensajes. No le cambien, regreso para despedirme. Hasta luego. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa.

platicábamos del asunto de Mickey Owen, cómo llega ganando más que cualquier jugador de Estados Unidos aquí a México. Y el hecho es que Mickey Owen nunca se sintió cómodo con las condiciones de igualdad racial del béisbol mexicano, ni concordaba que los Azules de Veracruz tenía un manager de raza negra que era Ramón Bragaña, dándole órdenes. En un incidente controversial, Mickey Owen se negó a ser el receptor del lanzador negro Booker McDaniels. En otro incidente, Owen se trenzó a golpes con el también jugador cubano de raza negra, Claro Duane. Una bronca memorable en el Parque Delta. Y aquí tenemos en esta publicación el slider una foto que yo no había visto. Casi todas las fotos son de la barrida en home que se da Mickey Owen y clavándole los spikes en el pecho a Claro Duane. Pero yo sabía que después de esta embestida se regresaron y Claro Duane golpeó a Mickey Owen y le quitó lo bronco, le puso una tranquiza de aquella. Y aquí veo este hecho. Está el umpire, que yo supongo que era Stanky, el legendario José Stankiewicz, que murió teniendo una tienda de deportes aquí en el centro, ¿verdad? Está a punto de caer Mickey Owen. Claro Duane está dándole un izquierdazo, está tratando de separar esto el tío de mi primo Enrique de la Rosa, don Ernesto Carmona, que es el dueño de los Diablos Rojos del Mojo. Y atrás está Max Lanier tratando de convencer a todos de que ya no se peleen, a punto de blandir un bat. Bien, esta fue la bronca que terminó y finalmente los ánimos se calmaron. Fallece Jorge Pastel en circunstancias que todavía no son claras. Y pues tuvimos ya después una transición hacia un punto en el cual hubo una liga panamericana. Yo fui a esos juegos, me encantaban, en los que jugaban los equipos de la Liga del Sur de Texas contra los equipos mexicanos. Eso se lo platicaremos en otra ocasión. Pero por lo pronto yo sí quiero decirles, esta idea de que podemos hacer las cosas es la fundamental. No dependemos del mercado gringo. Tenemos las condiciones y los hechos para, como sucedió en el béisbol mexicano de los 40, poder competir en situaciones de igualdad, dado que aquí no existen esos prejuicios y esas condiciones. Los prejuicios que haya serán los que generemos nosotros mismos. Bien, por mi parte es todo. Les mando un saludo muy afectuoso en estos momentos tan difíciles de pandemia y los espero de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.